Y hace unos 5 o 6 años, más 6 años, que escribo teatro y dirijo teatro, pero esta es la, en este caso, estoy presentando mi cuarta obra que la estreno el próximo viernes en Cañuelas. Contanos, y después vamos a meternos un poco en tu trayectoria, pero contanos en esta oportunidad de la obra que se va a presentar este viernes, ¿no? 26 de abril, en el Teatro El Cultivo. Sí, esta es mi cuarta obra. La obra puntualmente ya fue estrenada a fines de el 2022 en el Teatro UPB de Colegiales y tuvo una segunda temporada en el Teatro del Pasillo en Boedo y arrancamos la tercera temporada aquí en Cañuelas y esperamos volver al Pasillo y a algún par de lugares más. ¿Nos podrías contar un poquito de qué trata la obra? La obra es un... La imagen de la obra parte de una persona que está dedicada al arte, que es un... En realidad es un odontólogo retirado, casi retirado, que se dedica a las artes plásticas y se encuentra en una encrucijada de la vida respecto de una obra que quiere pintar. Y bueno, y en la obra tiene algo de realismo mágico porque aparece una musa inspiradora que es muy importante en su vida y que tiene algo que ver también con la vida real de él. Así que es una obra que básicamente es un canto al hecho de que no se puede, el arte siempre nos salva de todo. Es básicamente lo que intento contar es eso. Bien, y estamos, mientras vos nos vas contando, bueno, hay varios actores, ¿no?, que forman parte de esta obra, no sé si los querés mencionar. Son tres actores de una vasta trayectoria en el mundo independiente. Uh-huh. Empecemos por las damas. Norma Güero es una actriz formada en el CELCIT, que trabaja ahí, y aparte ella es contadora de cuentos, tiene varios espectáculos en este momento en cartel, en el circuito independiente, algunos cuentos para niños, otros cuentos para adultos, es una narradora, y además es una gran actriz. Vicky, María Victoria Jacoya, es una egresada de artes dramáticas de la USAL, es cantante profesional y aparte es profesora de narrativa y una tremenda actriz. Y Jorge Paz es una persona que tiene una trayectoria increíble en el teatro independiente. Él arrancó allá en el Teatro El Picadero cuando se hacía teatro abierto antes a principios de los 80. Uh-huh. Y sigue haciendo obras de teatro y es un gran actor. Es una gran fiesta verlos actuar porque son muy buenos actores. Y si pudieras recomendar la obra, digamos, ¿a qué público apunta? Si nos podés contar eso. Es un público, apunta a todo público, no hay nada que no se pueda ver. Es una obra muy divertida, muy llevadera. Son cuatro escenas en las cuales no hay prácticamente intervalos, solamente cortes de luz. Dura, dependiendo del ritmo de la obra y de los actores y del día, no se puede mensurar exactamente, sí, pero entre 42, 43 minutos más o menos. Y es muy llevadera para todo el mundo. Bien, bueno, recordanos, se van a presentar el viernes 26 de abril, ¿no? Viernes 26 de abril en el Teatro El Cultivo, que queda en la calle de los Inmigrantes entre 25 de mayo y 9 de julio, muy cerca del monolito para, sí, geográficamente marcar una referencia. Y las entradas están a la venta en la página del Cultivo, que es elcultivo.com, y si no, en Passline. Pero es más fácil entrar a la página de ellos y de paso ver las actividades y que tienen ellos, y agradecerle que nos hayan prestado el patio para salir a jugar. Bien, bueno, nos decías que son varias las obras que tenés ya, ¿no? Que... Es mi cuarta obra esta, sí. Claro, y nos contarías un poco tu trayectoria. Yo soy oriundo de una ciudad que se llama, de un pueblo que se llama 9 de Julio, sí. En el centro de la provincia de Buenos Aires. Yo ahí viví de los 16 a los 28 años y siempre estuve vinculado al arte. Siempre trabajé detrás del escenario. Hice producción, hice luces, hice sonidos, hice escenografías, hice toda esa parte. Cuando yo me voy a vivir a Capital, me voy para estudiar sonido, me voy a estudiar a la escuela de David Lebón, que se llamaba TMA en ese momento, taller de música y audio. De ahí salto al mundo de la radio, porque era el nacimiento de las famosas FM truchas, y formo parte de la fundación, como estudiante de ciencias de la comunicación, de lo que todavía existe, FM La Tribu, que fue una de las primeras, sí, radios comunitarias. Participé de todo ese mundo, después participé escribiendo en Rock and Pop durante 2 años, entre el año 93 y el año 95, para un programa que se hizo que se llamaba Rock and Sex, que fue el primer programa erótico de la radio argentina, que lo conducía Carla Ritrovato. Y después me incliné más al mundo del cine e intenté estudiar guión. No me fue tan bien, estudié mucho, pero no le encontré la punta al ovillo, hasta que me mandaron a hacer teatro, para destrabarme un poco. Y el teatro me llevó, o sea, medio como que todo ese camino fue como un aprendizaje de todos los lenguajes que puedo hoy expresar a través del teatro, que me parece una cosa muy linda, que no, porque está el contacto ese con la gente, de que cada función es única e irrepetible, tiene esa cosa mágica. Y que te permite hacerlo en cualquier lado. Hay una frase de Augusto Boal que me encanta, que dice que cualquier persona puede hacer teatro, incluso los actores, y que en cualquier lugar se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Y eso te abre un panorama casi infinito. Bien, bueno, muchas gracias por la nota. Recordanos, si querés, nuevamente el día de donde se va a dar esta función en el Cultivo Arte, ¿no? En el teatro. En el Teatro del Cultivo, las entradas están a la venta en la misma página del Cultivo. Y bueno, los esperamos, es una única función por ahora, y ojalá puedan acompañarnos.